el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 23 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad 33%, el viento en este momento del sudoeste a 10 kilómetros en la hora, la presión 1.009, medida en hectopascales. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación atienden trámites, llegan por segunda vez en el año y por gestiones de la diputada Gloria Videgain. La cartera que tiene a cargo Alicia Kirchner lleva a cabo este lunes 28, martes 29, miércoles 30 y jueves 31 un nuevo operativo para la realización de tramitaciones por pensiones de discapacidad y madres de 7 hijos o más. Las inscripciones se efectúan en el Centro Cultural Don Cipriano, ubicado en Avenida Perón y Cáneva de la ciudad de Azul, con personal del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a partir de las 9:30 diariamente. Asimismo, se trasladarán a la localidad de Cacharí mañana martes en instalaciones de la ONG Ecos del Pueblo. Posteriormente, el miércoles a las 10 estarán en la Sociedad Española de Chillar. Aquellos interesados en solicitar estos beneficios deberán concurrir a los lugares antes mencionados con variada documentación. Fotocopias de DNI, constancia de CUIL, partida de nacimiento, DNI de los padres del titular, certificado médico y demás documentación solicitada por estos funcionarios. Se requiere presentarse siempre con la documentación completa. La Madrid sesiona hoy una asamblea de mayores contribuyentes, lo informa Oscar Miguel Villani desde FM Estilo y estilonoticias.com.ar. Una jornada a pleno sol en la ciudad de General La Madrid con una temperatura mínima que fue de 8 grados en la madrugada, mientras tanto que la jornada de hoy entre 24 a 25 grados llegó la temperatura en este horario de la tarde. La información tiene que ver con actividades que se han llevado a cabo durante este fin de semana largo. Una de ellas tiene que ver con la reunión de la Juventud Radical de la sexta sesión electoral aquí en General La Madrid. Esta reunión que convocó jóvenes de Corral Suárez, de Herobo, Juan, Coronel Pringles, Guaminí, La Trilla, Dorrego, Pellegrini, Bahía Blanca y Adolfo Alsina, tuvo toda una serie de talleres durante el sábado por la tarde y ayer domingo con el cierre de conclusiones aquí en General La Madrid. Los puntos principales tocados tuvo que ver con justamente temas que involucran a la juventud y en este caso temas sobre nocturnidad y bueno, y las distintas actividades de los jóvenes en cada una de las localidades. También se llevó a cabo durante el fin de semana actividades festivas en la localidad de Las Martinetas, lo que tiene que ver con un nuevo aniversario de esa localidad de nuestro partido. Actividades festivas y hoy en las actividades protocolares, hoy 28 de marzo, cumplen los 115 años de la fundación de esta pequeña localidad del partido de General La Madrid. Hoy estuvo todo previsto dentro de las actividades, como por ejemplo los actos protocolares con autoridades municipales y educativas y la actividad festiva también con reuniones allí en esta localidad cerrará el próximo domingo 3 de abril. Informaciones del día de hoy, a partir de las 20:30 horas se va a llevar a cabo una asamblea de concejales y mayores contribuyentes para tratar un despacho del Departamento Ejecutivo que tiene que ver con una ordenanza preparatoria para modificar una ordenanza fiscal e impositiva que habla todo sobre el pago de la pileta climatizada recientemente inaugurada en Polideportivo Municipal. Mientras tanto, que a las 21 horas se va a llevar a cabo la quinta sesión extraordinaria tratando el punto de un despacho de Comisión de Asistencia Social, Cultura y Educación para modificar la ordenanza del reglamento de becas que se encuentra sancionada desde el año 2004. Algunas de las actividades y noticias de actualidad en este lunes 28 de marzo. Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, sesiona hoy el foro de seguridad debido a múltiples ataques delictivos y hechos que han justamente tenido lugar tanto en la ciudad como en las localidades de todo el distrito. Información que amplía José Luis Laredo desde FM 91.9. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Hoy lunes 28. Se realiza una reunión pública del Foro de Seguridad a partir de las 20:30 horas. La reunión se realizará en la sede del Consejo Deliberante, como se hace habitualmente. En esta oportunidad, a raíz de los hechos delictivos que se han venido sucediendo en nuestra ciudad y que da mucha preocupación al foro y a toda la comunidad, no solamente los hechos ocurridos aquí en la planta urbana, sino también por los robos realizados en la zona, como por ejemplo dos hechos en la ciudad de Lobos, a muy pocos kilómetros del el río Salado, que divide los partidos de Roque Pérez y de Lobos, también en Norberto de la Riestra y en Elvira. Si bien estas son comunidades del partido de 25 de mayo, son linderas con la zona rural de Roque Pérez. La preocupación de todos estos hechos ha llegado al foro de seguridad, no es la primera vez, y van a exigir que se coloquen más cámaras de seguridad en la planta urbana, debido a que ya se han colocado algunas, y también los comerciantes, debido a los últimos hechos, están colocando en sus comercios cámaras para controlar. El foro, de esta manera, presenta su preocupación y se reúne hoy nuevamente a partir de las 20:30 horas. Desde Roque Pérez, informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de La Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que La Barría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Benito Juárez, familia japonesa instalada hace años en aquella ciudad, ha sido beneficiaria de la solidaridad de todo el pueblo juarense luego de la catástrofe sufrida por aquel país. Marcela Ferreira informa del tema desde FM del Sol. Hoy tuvimos una grata sorpresa porque aquí en Benito Juárez hay familias de japoneses que hace muchos años se radicaron en Benito Juárez, pero a su vez estas familias también tienen familiares allí en Japón, y bueno, todos saben la tragedia de Japón y lo ocurrido allí, y bueno, inmediatamente después de este terremoto, de este tsunami, nos empezamos a preguntar qué sería de los juarenses que están en Japón, y bueno, nos mantuvimos en contacto con las familias de acá desde Benito Juárez. Tenemos un juarense que está viviendo en Osaka, en Japón, se llama Julio Ashifu, que es hijo de un matrimonio de japoneses que hace muchos años se radicaron aquí en Benito Juárez y que por decisión propia él decidió irse a Japón, está trabajando, tiene su familia allí. Y bueno, esta mañana nos sorprendió con la comunicación telefónica para hablar a través de la radio, para contarnos acerca de lo que estaba pasando allí. Y bueno, más allá de que su madre ha quedado sola aquí en Benito Juárez, tiene su hermana que vive en Buenos Aires, en Capital Federal. Él lo contaba que no tiene intenciones de volver por el momento y que está trabajando, que están de alguna manera concientizados en que tienen que volver a levantar toda la estructura que se ha destruido y que para eso necesitan apoyarse entre ellos. Nos contaba de algunos inconvenientes que tienen, por ejemplo, a pesar de estar a 600 kilómetros del lugar del mayor desastre del epicentro, donde bueno, están teniendo faltante de arroz, de agua mineral, de pilas, nos decía que no pueden conseguir pilas grandes, pero que pese a todo deciden apostar y quedarse allí. Él quiso manifestarse a través de la radio en agradecimiento por el apoyo que ha recibido su madre aquí en Benito Juárez de parte de toda la comunidad, que inmediatamente ocurrieron estos hechos, mucha gente se acercó a la casa de la familia Shifu para ofrecerle la posibilidad a Julio hasta pasajes para que se volviera a la Argentina, él y su familia, también la posibilidad de que tenga un trabajo aquí en Argentina si quería volverse. Pero bueno, él agradeció toda esta ayuda que se ha manifestado a través de la solidaridad de las familias juarenses, pero que por el momento decide quedarse allí en Osaka, Japón. Hola Barría, el intendente José Echeverri confirmó por LU32 la llegada del gobernador Scioli en los próximos días a la ciudad. Sí, estuvimos conversando con el gobernador respecto a la posibilidad de hacer una visita a la Barría vinculada básicamente a tres cuestiones. La primera, la entrega de escrituras. La Barría es un municipio que ha ido trabajando muy bien con la provincia en materia de regularización dominial y ya hay un número muy importante de escrituras como para poder entregar. Es un trabajo muy importante de la provincia de Buenos Aires en la materia y ha llegado el momento de comenzar a entregar escrituras, así que estamos en ese sería uno de los motivos de la visita. La segunda cuestión, Marcos, alguna de las obras que estamos hoy en marcha en la municipalidad, ya tenemos en marcha esta ampliación del hospital, que es una obra que estamos haciendo con fondos municipales, pero que sin duda vale la pena que un gobernador la visite, como así también el Museo de las Ciencias, que es otra de las obras que hemos encarado con recursos municipales, va a ser parte del proceso de transformación que queremos llevar adelante en el Parque La Máxima, de irlo transformando poco a poco y consolidando su perfil educativo más que recreativo, que fue el que históricamente tuvo. Y por otra parte, dejar en la agenda de los proyectos para la provincia, que ya lo anunció en la gacetilla de la provincia de Buenos Aires en este momento, es avanzar en el planteo de financiamiento de una obra importante como es la Ruta 51 a la altura de Loma Negra y su cruce con la 226. Nosotros necesitamos sí o sí ampliar toda esa zona que va desde el acceso a las plantas de la Malí y la futura cantera que está desarrollando allí la planta de cementos Avellaneda, con lo cual tenemos que darle seguridad a los vecinos de la villa Alfredo Fortabá, como así también garantizar el transporte de toda la producción más importante que tiene hoy el partido de la Barría, que es la producción cementera y de cerámica que sale de la fábrica de Loma Negra, de cemento Avellaneda, de Los, etcétera, todo ese corredor. AM1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que la Barría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 22 grados 8 la temperatura en Olavarría, 33 el porcentaje de la humedad. Del viento rotó al sector oeste y sopla a 5 kilómetros en la hora, la presión 1.9 medida en hectopascales. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.